Bueno, ahora voy a invitar no solo compañeros de banda, sino excelentes amigos, terrible gente que quiero que compartan el escenario conmigo. Marcelo de León, come on here. Fuerte aplauso, Marcelo de León. Lucas Giardino en el bajo. Pase adelante, por favor. Un fuerte aplauso para Lucas también, que... Esto que van a ver ahora es una versión de bajo cero acústico, digamos. Y el Teo en esta ocasión lo vamos a poner a cantar, porque yo le dije al Teo: Teo, ¿querés tocar un show acústico que me dio el Cala para tocar? Sí. Bueno, pero vas a tener que hacer mil cosas. Y dice: sí, bueno, está. Y bueno, y acá está. Tocó la batería, tocó la guitarra, ahora va a cantar. Esto es una versión acústica de un tema de Simple Plan que se llama Perfect World, Mundo Perfecto. I never could have seen this far. I never could have seen this coming. Seems like my world's falling apart. Yeah. Why is everything so hard? I don't think that I can deal with the things you said. Just won't go away. In a perfect world, this can never happen. In a perfect world, he used to be here. And it makes no sense. I could just pick up the pieces back to you. I can't let go, just can't find my way. Without you, I just can't find my way. In a perfect world, this can never happen. In a perfect world, it used to be here, but it makes no sense. Muchas gracias. Muchas gracias.